Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos una semana más a esta cita con la educación infantil. Hoy tenemos este programa número 98, nos vamos acercando a las 100 ediciones del Rincón de la Educación Infantil. ¿Qué lo iba a decir? Bueno, y para este programa vamos a tener una entrevista especial, porque os vamos a hablar de educación, pero también de solidaridad. Vamos a hablar con Conrado Jiménez, él es presidente de la Fundación Madrina, ayudan a madres y familias que no tienen recursos para salir adelante, madres que son pequeñas, niñas con 11, 14 años, que se quedan embarazadas y deciden seguir adelante con su embarazo. Bueno, pues cómo reciben la educación esos pequeños, a qué tienen que hacer frente esas madres en la etapa infantil de sus pequeños. De todo ello hablaremos con Conrado Jiménez y os daremos cuenta de todo lo que hace la Fundación Madrina, así que os pediremos colaboración también con ellos. Tendremos también a la psicóloga Elvira Sánchez, que como siempre nos acerca estudios relacionados con la educación infantil, pero hoy vamos a cambiar, nos va a hablar de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, de un proyecto en concreto, un proyecto europeo de educación en valores, en el que participan varios socios y entre ellos la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. También contaremos con las respuestas a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Estará con nosotros Marisol Justo. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Antes de comenzar, os contamos las vías que tenéis de escucharnos. A través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, vais a encontrar todos los enlaces en uaec.org, en el apartado dedicado al programa de radio. También, semana tras semana, en Radio Sapiens se emite el Rincón de la Educación Infantil, así que os invitamos a que visitéis su parrilla en radiosapiens.es. Así que, lo dicho, únicamente recordar el correo electrónico, que no solo es para las dudas que tengáis para los expertos, sino también podéis utilizarlo para cualquier sugerencia, pregunta, si queréis que hablemos de algo, rincóninfantil@uaec.org. Lo dicho, que comenzamos este programa número 98 y enseguida estamos hablando con el presidente de la Fundación Madrina. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida hablamos con él. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy vamos a tener una entrevista especial porque siempre hay que ser solidario, hay que hacer todo lo posible por los demás. Y hoy vamos a hablar con el presidente de una organización que ayuda y mucho a la gente, sobre todo a quienes más lo necesitan. Ahora vamos a conocer todo lo que hacen. Estoy hablando de Fundación Madrina, si queréis visitarlo en internet para conocer más ampliamente todo lo que hacen, podéis visitar la página web madrina.org. Y tenemos con nosotros a su presidente, que es Conrado Jiménez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. No, gracias por llamar, por contar con nosotros. Además, qué bien, no sabía que erais de este tema infantil, que además tanto nos apasiona y tan desconocido, además. Bueno, pues lo primero de todo es preguntarte qué es exactamente Fundación Madrina. Bueno, pues es un proyecto, yo llamo un proyecto de amor que surge hace 17, 18 años. Soy presidente y también fundador, una locura que bueno, pues surgió por el hecho de que vi que los niños y las madres es el colectivo más desprotegido, ¿no? En Misiones, en Perú, en otros sitios. Y aquí, pues efectivamente, es un proyecto que se ha ido creciendo. Empecé solo y afortunadamente ahora pues tenemos un call center donde se reciben cerca de 30.000 llamadas e email de emergencia, aparte de otras 300 derivaciones de servicios sociales y otras instituciones. Cada mes se atienden unas 4.000 madres jóvenes, muchas de ellas menores de 20 años, pero tenemos madres muy adolescentes de 11 años, 12, 13, 14, 15. A todas ellas les damos una atención absolutamente urgente e integral, o sea, tanto de apoyo social, de apoyo a través de madrinas que es, y familias de acogida, acogedoras, porque el acogimiento, el amor, el cariño y el acompañamiento vemos que es básico. Desgraciadamente las familias están rotas y por eso surge este tipo de problemática asociada. Y luego pues tenemos pues todos unos programas de orientación en los estudios para que acaben la ESO, las más jóvenes, para que puedan acceder a un puesto de trabajo a través de una formación especializada en geriatría, en costura, en inglés, en informática, en fin, tenemos todo un programa de formación y luego pues tenemos pisos y residencias de acogida donde las jóvenes o madres gestantes o con bebés a cargo que no tienen acogida, no tienen pisos y demás, las acogemos inmediatamente, ¿sí? Bueno. O sea, todo un programa, aparte de un banco materno-infantil, donde reciben aproximadamente esas 4.000 familias, reciben semanalmente alimentos de adulto, pero también alimentos de bebé y material de bebé. Material en serio de bebé, como leche, pañales, es decir, en torno a cerca un valor de 300, 400 euros por cada entrega que se hace a cada una de ellas, porque, y eso les permite a lo mejor pagar la luz, en fin, poder sobrevivir. Bueno, siempre decimos que los primeros años de la infancia van a marcar la vida de los futuros adultos y en este caso, pues, qué duda cabe que aquellos que más lo necesitan, pues esos primeros años también tienen que tener lo mínimo para estar atendidos. Conrado, ¿cómo fueron los inicios? Nos decías que fueron ya 17 años, pero bueno, desde que comenzasteis hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo comenzó y cómo ha ido evolucionando la organización? Pues mira, has dicho una cosa muy importante, que la educación desde los primeros años, pero yo te diría desde el seno materno, es lo que hemos aprendido, lo que he aprendido de las madres y demás. O sea, el niño se educa desde el seno materno, desde el primer momento, hasta casi los 2 años de vida del bebé, que es cuando se forman todas las autopistas neuronales, ¿no? Es fundamental la acogida, el que no haya rechazo, el amor, el cariño, que crezcan sanos, ¿no? Surgió pues porque, bueno, pues yo soy biólogo molecular, trabajaba en el mundo de la investigación, pero luego me pasé al mundo de la banca, culete inquieto, los mercados, y al final acabé como presidente de banco y bueno, pues lo tenía todo absolutamente, pero me faltaba lo más importante, me sentía que no era realmente realizable, ¿no? Y ya es un tema personal, ofrecí un poco mi vida a Dios y dije, bueno, ¿qué es lo que quieres? Entonces, él me fue marcando, tuve un accidente grave, casi mortal, casi lo pierdo todo, y ahí me di cuenta de que finalmente no había hecho nada más que hacerme rico y famoso, salir en los medios de comunicación, pero hablando de mercados y otras cosas, y ahí entonces marcó un poco mi vida y me fui a cuidar enfermos de SIDA, a madre Teresa de Calcuta, a Perú, a ver niños y madres. Ahí fue el determinante, ya cuando volví dije, me quiero dedicar a los niños y las madres. Entonces empecé a recoger sobre todo chicas en situación de prostitución, que eran madres, me di cuenta que eran madres, mendigando un poco esa soledad, ese amor, y poquito a poco, pues yo solo, me dejaron mis padres un piso, una locura, o sea, una especie como de te descuelgas en paracaídas. Todavía no había dejado, en el año 2000 no había dejado el banco, pero ya 3 años después dije, bueno, esto no hay una vuelta atrás, o sea, si esto quiero que siga adelante, me tendré que dedicar a ello. Entonces solté amarras, dejé que el barco se fuera y entonces pues me quedé pues recogiendo 2 toneladas de alimentos, empezando a entregarlas. Madres que de manera muy providencial me mandaban a mi email, por favor, estoy sola, estoy embarazada, o sea, cosa tremenda, mi email particular. Y alguna de ellas fue muy bonito porque la niña de 14 años fue la que puso el nombre, me mandó un email diciendo, porque al día siguiente pues habíamos resuelto su problema, dijo, bueno, querida la madrina, mis sueños se han hecho realidad, por lo tanto, el nombre de madrina pues viene de ahí, de esa niña de Carla de 14 años, ¿no? Entonces, poquito a poquito, pues se ha ido consiguiendo una pequeña estructura donde ahora ya pues se atiende cerca de 4.000 madres, 30.000 llamadas de emergencia, se atiende ese primer recurso en la Comunidad de Madrid y de hecho se reciben de todas partes de España y también de, digamos, de Europa. Tenemos un banco único de materno infantil, un modelo único de intervención que es social pero también sanitaria, porque muchas de ellas le falta todo el tema de salud, tanto de infancia como de su maternidad. Y a lo largo de estos 18 años, que a mí me parece que hemos avanzado muy lentamente, porque no es lo mismo de trabajar con recursos y con todo a tus pies, como en un banco, que haces así y tal, sino que aquí trabajas a 2 por hora, tienes que mendigar, estás acostumbrado a que te cierren puertas, ¿no? Pero en este caso, por mis madres y los niños, pues yo rezo mucho, pido mucho a Dios y Dios, pues tiene bien el concederme a veces pues corazones generosos que nos ayudan con pisos de acogida, con residencias, con todo lo que necesitamos, con ordenadores, porque hasta hace 2 años no teníamos ordenadores, un desastre, una pobreza, porque no es prioritario. De hecho ahora teníamos unas pequeñas ayudas y nos han quitado todas las ayudas oficiales, ¿no? Entonces, porque no interesa, no es importante el tema de infancia y maternidad. Para nosotros, vamos, para mí la familia es la empresa más importante, porque hay un niño detrás, ¿no? Y si se lucha contra la pobreza infantil, la mejor lucha es apoyar a sus madres en dificultad, ¿no? Pues para nosotros la familia es la empresa más importante, el padre es fundamental, pero la madre es la CEO, es la que lleva adelante la presidenta. Y nosotros nos encargamos de acogerla, apoyarla, formarla, capacitarla, empoderarla, para que pueda llevar adelante a sus hijos, ¿sabes? Bueno, nos comentabas madres incluso de 14, incluso 11 años. Sí, tenéis alguna más pequeña, sí. Claro, madres en edades... Ahora nos sorprende que los medios de comunicación se hagan eco de temas que ya llevamos desde hace 18 años trabajando en ello, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está bien que eso de vez en cuando es un recordatorio. Oye, existe este problema y es importante resolverlo. Claro. ¿A qué problemas, hablábamos de lo importante que es los primeros años de vida, incluso ya cuando el niño está en el vientre materno, ¿no? Claro, una niña tan joven, con 11 años, ¿a qué problemas tiene que hacer frente? ¿Está preparada para criar a un niño? ¿Cómo les ayudáis? ¿Qué experiencias habéis tenido? Bueno, esas casas excepcionales tan pequeñas, normalmente son fruto casi de abusos o de otras cosas, pero desgraciadamente la educación que se está dando, o sea, hay demasiada información, acuden a móviles, internet, televisión, y desgraciadamente la escuela no favorece ese tipo de educación. Y al final los niños les ponemos una pistola en sus manos y la utilizan, ¿no? Entonces, hemos visto de todo, ¿no? Sobre todo niñas de 14, 15 años, al final ellas comentan, o sea, lo que hemos visto es que hay una desestructuración de la familia, o sea, la sociedad está generando unos niños totalmente enfermos, muchos de ellos, donde tienen relaciones muy precoces, donde al final no existe familia, no existe límites, donde la contracepción está muy asequible y niñas se toman pastillas el día después, cinco pastillas en una semana, y al final nos encontramos con problemas de fertilidad, nos encontramos con trastornos límites de la personalidad en esos adolescentes, todas están mal. Entonces el tema de sanación, el tema de curar, el tema de trabajar con ellas, curarse el corazón, salir adelante, sus hijos, al final les saca de ese torbellino donde muchas de ellas, al no tener familia, nos dicen, no, es que quiero formar la familia que no he tenido, quiero amar y ser amada. Entonces, al final te das cuenta de que tienes que crear una familia con ellas, tú eres su familia, les ayudamos a formar una familia y sacar adelante. Entonces, tenemos muchísimos casos donde, gracias a Dios, pues estas niñas que no han tenido familia han salido adelante, y afortunadamente son niñas ahora con familia, con más niños, con el amor y cariño han podido dar amor y cariño porque no lo tenían y no eran capaces ni de amarse ni de amar, lo hacían torpemente, ¿no? Bueno, entonces pero... alguna de ellas pues te puedo decir que ahora es pues de estas niñas que a mí se me escapaba 20 veces, estaba internada, tuvo dos errores, dos niños, pero son preciosos. Uno de ellos la convencí que lo tuviera porque le dije que iba a ser presidente de la fundación y me lo recuerda cada dos por tres y ahora es presidenta de una fundación. O sea que para decirte que al final estos niños construyen sociedad, estas madres que están en situación de exclusión, cuando las apoyas, las ayudas, salen adelante y además enriquecen el país y te lo agradecen de esta forma, ¿no? De esta forma tan bonita. Bueno, hablabas de algunos de esos casos, ¿no? Pero quería preguntarte por que nos contases alguno con algo más de detalle. No todo es negativo, sino que al ayudar a mucha gente, pues veis, os llega gente sin absolutamente nada, pero que sale adelante y llega a tener una vida digna, ¿no? Cuéntanos algún caso. Bueno, pues ese mismo caso que te he comentado, otro que tiene una madre embarazada con cuatro niños, de pronto desaparece el marido, la persona, y la dejan en la calle. Todo el mundo, medios de comunicación, etcétera, cuando había el lobby este de los pues antidesahucios y demás, todo el mundo quería ayudar delante de las cámaras, pero luego desaparecieron, no hubo ruido, y entonces pues bueno, la cogimos nosotros, y bueno, ya todo el mundo no quiere ayudar, bueno, pues vamos a ayudar nosotros. La cogimos, la metimos en uno de nuestros pisos, las madrinas cogieron, se pusieron de acuerdo, la trajeron aquí para, y en aproximadamente 3-4 meses hizo la ESO, la aprobó, y un mes después ya tenía trabajo, y en 6 meses ya tenía de nuevo casa ella, donde ayudada por las madrinas y por nosotros, pues pudo rehacer su propia vida, ¿no? O sea, una madre con cuatro niños, sola, abandonada, todo el mundo quería ayudar delante de las cámaras, pero fuera de las cámaras nadie, ¿no? Y ahora es una mujer feliz, que ha salido adelante. Otros casos, situación de calle, donde hay mucho abandono de la propia familia cuando te quedas embarazada, si eres adolescente, la echan. Ya todas esas son madres con uno, dos, tres niños, casadas felizmente, con un marido que ya saben elegirlo, porque normalmente cuando no sabes amar, eliges lo que no debes. Y o bien, incluso hemos tenido casos de alguna médico, te da por terminar medicina, que totalmente abatida, totalmente cabizbaja, sin poder gestionar su vida, o una enfermera también, y de pronto pues la hemos ayudado, la hemos hecho sentirse que ella puede, con formación, con apoyo psicológico, con todo tipo de, con piso de acogida, y ahora una tiene trabajo y la que es médico pues ahora es primera ejecutiva de una empresa, o sea que te das cuenta de que luego vienen, te lo agradecen, viene a cabo el tiempo con su hijo, con la persona, con la pareja que ya la ha dirigido bien, o sea, han estado un tiempo pues totalmente hundidas en un bache, la hemos ayudado en el bache, y luego ya cuando están en lo alto de la cima, pues te vienen, te agradecen y valoran todo lo que has hecho, ¿no? Quieren que conozcan a sus hijos, al hijo que a lo mejor les ha ayudado a nacer, con muchas de ellas, claro, ante esta situación, incluso situaciones de calle, incluso situaciones de, oye, pues abandono mi bebé, o lo que sea, pues cuando les has ayudado a seguir adelante, pues te vienen con el niño, gracias, porque gracias a usted este niño tiene vida. Y es la alegría de mi vida. ¿Trabajáis? Entonces, muchas de ellas, sí, dime. Sí, trabajáis con muchas nacionalidades. ¿Habéis detectado que hay pues alguna carencia a nivel de educación que luego se repita en un patrón en este tipo de casos con alguna nacionalidad o es todo muy variopinto? Bueno, lo que sí noto, desde luego, el hecho nacional es un hecho cultural importante, pero también el hecho étnico, es decir, lo mismo que la población gitana rumana, gitana española, a lo mejor tienen costumbres, nacimientos precoces, o la población musulmana, donde ahí hemos tenido muchos casos graves, ¿no? De mujeres que también depende, ¿no? Pero de que bueno, pues no les dejan hablar ni les dejan prácticamente respirar, y muchas de ellas han huido y se han escapado y depende de tal. Sí noto que, por ejemplo, mujeres de países del este en su momento, pues son unas culturas de muchísima, muchísima violencia, mucho machismo, y donde la contracepción es casi la norma y vienen destrozadas. Una mujer con 38 abortos y tal, totalmente destrozada. Y claro, tienes que rehacer ese corazón, rehacer esa vida. El tema de la maternidad y feminidad lo tienen menos arraigado que, por ejemplo, las chicas latinas, que es una gozada cuando hablas con ellas. Tienen una feminidad, un instinto maternal, un instinto de familia y demás completamente distinto. Otra cosa es que luego pues permitan que haya un machismo y una tolerancia hacia el maltrato, ¿no? Desgraciadamente hay muchísimo maltrato, pero porque beben tal los países latinos, el hombre latino es así, ¿no? Entonces, desgraciadamente pues es una réplica, pero también lo podemos decir de los españoles, que se están contagiando pues esa falta de familia y responsabilidad paterna, ¿no? O sea, yo creo que la formación en la paternidad es tan importante como en la maternidad, ¿no? Ellas lo tienen ya de uso, la paternidad se aprende, ¿no? Entonces, sí notas que hay, incluso los africanos también, las africanas, la cantidad de cosas que sufren es tremendo, ¿no? Y valen un montón, o sea, ahí te das cuenta lo que vale la mujer, la finura que hay en todos los países, pero generalmente en el mundo africano y el mundo latino, ¿no? Y desgraciadamente el abuso y los malas, en fin, la falta de formación, por decir maldad, que hay a veces en lo que es la paternidad responsable, ¿no? Entonces, pues por los abandonos, el maltrato, lo que sufre, etcétera, ¿no? Bueno, seguro que necesitáis muchas ayudas, todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran ayudar, yo creo que de todos los sectores. Por favor. Bueno, ¿cómo pueden ayudar con Fundación Madrina? Pues vivimos un poco de la providencia ahora, entonces, pues que se pongan en contacto con nosotros en el 91-449-0690, y o bien se meten en la página web, que es madrina.org, y ahí tienen todos nuestros datos, incluso mi móvil, me pueden llamar personalmente, que es el 652-995-945, 652-995-945, la página web madrina.org. Bueno, pues una fantástica labor la que hace Fundación Madrina. Seguiremos estando en contacto. Muchísimas gracias a Conrado Jiménez, que es el presidente. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Pues el tesoro son los niños. Siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje, y es que Dios no ha perdido la esperanza del hombre. Pues gracias por ser la ventana que abre esa esperanza. Un fuerte abrazo. A vosotros, hasta luego. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En el Rincón de la Educación Infantil, habitualmente la psicóloga Elvira Sánchez nos acerca estudios relacionados con la infancia, con la educación infantil. Pero hoy nos va a hablar de un proyecto de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, un proyecto europeo que el pasado jueves y también el pasado viernes tuvo lugar una reunión en Madrid, y nos va a contar de qué se trata. Elvira Sánchez, bienvenida un día más. Pues un placer, como todas las semanas. Bueno, y nos vas a hablar de un proyecto europeo para educar en valores, ¿no? Sí, mira, David, siempre te traigo investigaciones y estudios que han realizado pues otras instituciones, otras organizaciones, y hoy quería especialmente hablarte de algo que estamos haciendo nosotros desde la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, porque por un lado pensamos, bueno, que los resultados serán muy interesantes para los maestros, y por el otro lado también un poco para pedir desde aquí, desde el Rincón de la Educación Infantil, bueno, pues si algún maestro está interesado en participar, pues obviamente bienvenido, todo lo que sea participación por parte de los maestros y en esta fase de investigación, pues para nosotros, bueno, tiene las puertas abiertas. Y mira, te cuento, como decías, es un proyecto de educar en valores, se llama AVAL, que por sus siglas en inglés es, bueno, Added Value Learning for Preschool Teachers and Pedagogical Coordinators, es decir, valor añadido al aprendizaje tanto para maestros de infantil y, bueno, el primer ciclo de primaria, como coordinadores pedagógicos. Y lo que buscamos en este proyecto es, bueno, el objetivo es doble. Por un lado es desarrollar materiales interesantes y recursos para educar en valores desde las aulas de educación infantil y primaria, porque tú sabes que nosotros desde la asociación llevamos muchos años digamos, insistiendo en la importancia de educar en valores desde la primera infancia. Y de hecho, hace 25 años, que es cuando se crea esta asociación, en el artículo 6 de nuestros estatutos, que es donde se especifican los fines de la asociación, menciona explícitamente, y te estoy hablando, como te digo, de hace 25 años, la importancia de educar en valores. Entonces, por un lado es que, bueno, que los maestros sepan hacerlo y tengan las herramientas para hacerlo. Pero otro de los objetivos que nos hemos marcado, y por eso quizá este proyecto tiene, digamos, una categoría alta, está financiado con fondos de la Unión Europea, y somos 10 socios, que luego te cuento un poco quiénes somos, es porque realmente lo que nos hemos encontrado en todos estos años de andanza es que el maestro está convencido de que tiene que educar en valores. Bueno, eso hasta ahí lo hemos conseguido. Pero, y bueno, no tiene las herramientas adecuadas, bueno, estamos trabajando en ello. Pero es que tiene un problema, y es que desde la inspección educativa, los coordinadores pedagógicos, o incluso desde las propias, bueno, instituciones educativas de los países, como la educación en valores es como lo último a lo que se tiene que prestar atención, en cierta forma, no tienen tiempo de hacerlo. Con lo cual, este proyecto, que como te digo, es un proyecto de la Unión Europea con fondos de Erasmus Plus, lo que busca también es hacer lobby, hacer presión, informar, sensibilizar a las administraciones correspondientes de, bueno, no solo de España, sino de otros países de la Unión Europea, para que tomen conciencia de la importancia de educar en valores desde la primera infancia, que es un poco lo que nosotros venimos trabajando como asociación desde hace, bueno, ya vamos ya por el 26 años, desde hace pues un cuarto de siglo. ¿Y quiénes son los socios de esta iniciativa? Pues mira, esta iniciativa surge aquí en España, pero como te digo, los fondos son de la Unión Europea. Entonces, somos 10 organizaciones, hay dos con base en España, y luego tenemos a, bueno, unos compañeros de una universidad de Alemania, una organización de Italia, luego tenemos otra universidad en Hungría, una universidad que está muy vinculada con los maestros. Hay una en Rumanía, otra en Eslovenia, tenemos un grupo de Chipre, un grupo también de Grecia, y bueno, al final la verdad es que es un grupo muy muy amplio, es muy amplio porque nuestra idea es también, entre otras, que un niño, independientemente del país en el que esté, tenga acceso a, bueno, un niño, o sea, bueno, a través de su maestro y de los padres, tenga acceso a materiales de calidad, a recursos de calidad, y obviamente en su idioma también. Entonces, bueno, el proyecto se va a realizar en 9 idiomas. Es de la Unión Europea, financiado con fondos de la Unión Europea, pero obviamente la página web y todos los recursos y los materiales que desarrollemos, tanto la fase de investigación, está abierta a cualquier maestro que quiera participar, no solo de estos países de la Unión Europea, también invitamos a nuestros amigos de América Latina. Y realmente, bueno, es un proyecto a 2 años, esperamos tener, pues ya para este verano, empezar a dar los primeros resultados. Y como digo, a través de nuestra página web, de la página web de la asociación, si alguien, algún maestro quiere participar en lo que es la fase de investigación para ver, bueno, en qué punto estamos, si se están desarrollando materiales de calidad, si no, o si algún maestro conoce algunos materiales interesantes, bueno, pues desde aquí hago un llamamiento para que se ponga en contacto con la asociación, porque realmente no queremos, o sea, lo que queremos hacer es, si cada uno trabaja en una dirección distinta, pues nos perdemos, pero si podemos, digamos, agrupar o conocer todo lo que se está haciendo para, bueno, hacer un paquete interesante y ofrecerlo, también se le ofrecería, también le restamos tiempo de búsqueda a los docentes que están interesados en este tema y que, bueno, realmente son los que creen que solo a través de una educación de calidad pues podemos alcanzar un mundo mejor. Oye, Elvira, ¿y algunos de esos materiales que ya habéis desarrollado, nos puedes contar algo? Pues mira, sí, nosotros como ya sabéis, y de hecho ya aquí te lo he contado, nosotros desarrollamos ya hace, en el año 2005, hicimos la primera investigación para desarrollar unos materiales para educar en valores, y el resultado, bueno, de una investigación en más de 40 países fue que, bueno, educar para la paz era resultado, se conseguía educando 42 valores que identificamos en este estudio que te comentaba. Luego lo que hicimos fue desarrollar unidades didácticas, bloques de contenido por cada uno de estos 42 valores para ofrecer a los maestros, bueno, pues herramientas recursos de aula, actividades de aula, para poner en práctica lo que es la educación en valores, y lo desarrollamos tanto en infantil como en primaria. Los materiales están traducidos, bueno, están en español, también al inglés, porque bueno, no solo los países anglosajones, sino también muchos colegios son bilingües y bueno, dan formación en inglés a sus alumnos. Y vimos que era, ya que el currículum oficial no contempla que sea de educación en valores, vimos que a través de, digamos, de introducir el bilingüismo en las aulas, o bueno, el aprendizaje del inglés, era bueno introducir la educación en valores. Entonces también se desarrolló en inglés y tuve hace, bueno, en abril del 2007 estuve en Palestina con UNICEF, porque también los materiales se tradujeron al árabe, y ya años atrás estuve en Bosnia porque los materiales se tradujeron también al bosnio. Estos materiales están en nuestra página web y libres para que cualquier maestro, en donde quiera que esté, se los pueda descargar. Pero bueno, con este proyecto europeo queremos dar un paso más y queremos ofrecer más. Es verdad que ofrecemos mucho, porque 42 bloques de valores, 42 unidades didácticas, es algo único, y más con la calidad y el rigor con el que hemos desarrollado todas las actividades de aula. Pero bueno, con este proyecto europeo pues queremos dar un paso más, siempre pensando que bueno, que realmente hay que educar en valores desde la primera infancia, porque luego encontramos, bueno, pues problemas de bullying, acoso escolar y bueno, problemas de convivencia, que como siempre hemos dicho, hay que vacunarlos en infantil. Luego lo que hacemos es tareas, digamos, para curar situaciones o aspectos, ¿no?, que hay que corregir, pero bueno, si podemos evitar que lleguemos a ese punto, pues obviamente mucho mejor. Oye, eso a corto plazo, pero a largo plazo, ahora que tengamos una sociedad mejor y vemos casos de corrupción, en fin, no hay más que ver los telediarios, ¿no? ¿Eso hará que ese tipo de casos se reduzcan notablemente? Pues mira, para esto tendríamos que hacer estudios longitudinales y bueno, esto lleva su tiempo, entonces... pero vamos, la idea que nosotros manejamos y bueno, los maestros que están poniendo en práctica estos materiales, porque de hecho para ahora ya no, ahora están abiertos porque bueno, tenemos ya muchos datos, pero durante un tiempo para descargarte de los materiales era gratuito, pero tenías que darnos los datos. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era luego un pequeño estudio, bueno pequeño, no era pequeño porque eran muchos datos a manejar, un estudio que realmente a los maestros les requeríamos 5 minutos, 10, en el que nos diese, digamos, una evaluación, un feedback por su parte después de haberlos estado utilizando. Entonces lo que sí vemos es que esto funciona, que educar en valores en infantil tiene, digamos, consecuencias por lo menos a medio plazo, que es en el momento en el que estamos ahora con los resultados que tenemos. Y lo que sí vemos es que, bueno, si los maestros, que somos realmente los que queremos cambiar el mundo, está en nuestra mano hacerlo. Es verdad que luego, a ver, no educamos solo los maestros, educan los padres, educan la televisión, educa internet, educa la sociedad en general, y el cambio, bueno, tiene que ser muy grande. Pero bueno, en lo que está en nuestra mano, como digo yo, hombre, yo no puedo cambiar las altas esferas, pero sí puedo tratar de cambiar o mejorar, o bueno, por lo menos poner mi granito de arena con mis niños. Entonces, bueno, dentro de nuestro papel, pues lo intentamos hacer bien. Que luego pones la tele y ves, bueno, y todas las cosas que ves. Pero bueno, dentro de lo que está en nuestra mano, tenemos, digamos, el deber y la obligación, pues, de intentar hacerlo mejor. Bueno, ya para terminar, recuérdanos todos aquellos maestros que nos estén escuchando y que quieran colaborar de una u otra forma, ¿cuál es el punto de contacto? Mira, el correo es muy sencillo. El correo es elvira@ y luego, bueno, las siglas de la asociación A de Alicante, E de España, C de Córdoba, E de España.org. Ahí me pueden escribir si están interesados en participar tanto en la fase de investigación como la de desarrollo o digamos en la evaluación posterior de los materiales que vamos a desarrollar. Estaremos encantados porque cuanto más seamos, pues más podremos aportar. Y como te decía David, a ti y a todos nuestros oyentes, si los maestros ponemos nuestro granito de arena, bueno, a lo mejor no conseguimos cambiar el mundo, pero si podemos cambiar una o dos vidas de los niños con los que tenemos contacto a diario, pues yo creo que habrá merecido la pena y mucho. Por supuesto, pues este es el proyecto europeo para educar en valores, llevado a cabo, entre otros, por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré, encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo?